Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas, un domingo más del Como Tú. No me escucho en retorno, qué raro, pero bueno, estamos al aire, hemos llegado, estamos para compartir con todos y todas ustedes. Gracias mil por permitirnos ingresar a sus hogares. Lo que estábamos escuchando, la agrupación Munani con su tema Sensibilidad. Un saludo para nuestros amigos de Munani, Johnny Sánchez. Por cierto, integrante de los Munani, el Curi, está cumpliendo años, así que un abrazo también para ti, mi hermano. Y, por cierto, nos están escuchando a través de los 940M, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la www.radiocce.com y también la www.casadelacultura.gov.es. Esas son las formas en las que pueden estar en contacto con nosotros. Cielo maravilloso, Quito, y despertó con un matiz muy simpático, cielo completamente azul, nubes blancas, muy poquitas en el cielo, y verde espectacular por todo lado. Mil disculpas, estoy un poquito trabado, aparte de que amanecí un poquito enfermo, pero estoy bien. No vinieron a mí a escucharme mis quejas, sino al programa y a mis queridos amigos y amigas. Voy a empezar por mi siniestra, la diestra y la siniestra. Voy a empezar por mi siniestra. Mi querida Nati, ¿cómo estás? Frente mío, mi querida Nati, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu semana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta, feliz, hermosa mañana de domingo y contenta de compartir un domingo más con ustedes, agradecida de un día más para compartirlo con amigos, con familia y con todos ustedes. Feliz, una linda semana, un poco lluviosa, espero no resfriarme porque me pegué una mojada el jueves, pero todo bien, muy muy muy linda la semana. Ayer viendo una obra de teatro espectacular, genial esta obra, y pues nada, aquí compartiendo otro domingo en el Como Tú. Hola Jen, ¿cómo estás? Buenos días, Nati, buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando a través de la 940 AM. Hoy es un buen día para salir a despejar la mente y realizar actividades productivas. Aprovecha el sol de la carita de Dios. Tendremos un programa lleno de sorpresas. Recordándoles también que hoy estaremos conmemorando el Día de la Tierra y, por supuesto, también el Día Internacional del Libro. Sí, un día espectacular, un día que nos fascina. Pero no estamos también solos. Aquí nuestro querido gran amigo Alex. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy buen día. ¿Qué cuentas, mi hermano? ¿Cómo te va? Buenos días, queridos oyentes. Les saluda el poder de la escena independiente. Aquí estamos en un día, qué bestia, un solcito lindo. Vine así, pero y me quedé viendo así. Le dije que amo este cielo de Quito. Oye, ese contraste de colores, ¿no? En las afueras, el cielo completamente azul, lo verde de las montañas alrededor de la ciudad, el cielo limpiecito, sí, el aire limpiecito. Me gustan los domingos interesantes. Y yo venía pensando, si no fuese domingo en el que hiciéramos Como Tú, ¿qué estaríamos haciendo en esta mañana? O sea, yo no sé si estaría o saliendo quizás a jugar fútbol, o quizás estaría todavía un ratito más en cama, aunque no suelo quedarme en cama mucho tiempo los fines de semana. Sabes que si yo no estuviera haciendo aquí en el Como Tú, estuviera en un taller de danza, la verdad. Ya. O sea, mis papás están asistiendo a un taller de danza afro en el que están viendo bomba, todos sus orígenes y sus pasos tradicionales, historia de la música también. Entonces yo creo que estuviera en ese taller. O sea que ustedes ya han venido bailando toda su vida. Y yo los considero a tu familia y a ti, los considero maestros en lo que tiene que ver a la danza afro, pero siguen haciendo talleres, se siguen especializando. Claro, es que el aprendizaje nunca termina, siempre hay que estar todo el tiempo renovándose, aprendiendo nuevas cosas, investigando más, porque cuando investigas te das cuenta que nunca terminas de aprender, la verdad, tienes muchas más cosas por aprender. Entonces siempre es interesante e importante también estar refrescando tus conocimientos. Ya, yo sigo haciendo ese reto abierto a que me enseñen a bailar, porque soy una escoba barriendo cuando estoy bailando en realidad. Por supuesto, cualquier momento ya te enseñaremos a bailar. Ya, y eso también, soy pésimo para la música, o sea, no puedo hacer música desde que estaba en la escuela. Yo toco el timbre y desentono, así de pésimo soy para las artes, en realidad. Las manualidades en la escuela nunca fueron el fuerte mío, así que ni cómo decir, tengo habilidades artísticas, pero lo que sí me encanta es escuchar muy buena música, y sobre todo la hecha en Ecuador, esa es la más mejor, como suelo decir. Así que esas son las cosas increíbles de este país. Y este país que es tan bonito, que nos ofrece una gran variedad en todo, ¿no? Música, danza, teatro, gastronomía. Oigan, ayer esa obra de teatro, un saludo a la gente del Teatro de los Signos. Increíble. Espectacular. Sí, sí, increíble. Sí. Me dejaron buenas reflexiones. Y un saludo a Giovanni Heredia, es de la, estaba a cargo de la dirección. Y también un saludo fraterno a nuestro querido Francisco Ordóñez. Sí, ¿no? El Panchito Ordóñez. No el operario de aquí de la radio, no el candidato de aquí de la Casa de la Cultura, no al presidente, aunque él también le mandamos, al candidato a presidente más bien, aunque él también le mandamos un fuerte abrazo, sino al Francisco Ordóñez, el anónimo, que es el intérprete, se puede decir, ¿no? Es el intérprete principal. Bueno, no es tan principal en este Teatro de los Signos. Es algo muy, muy interesante porque es esa conjunción que hicieron ayer. Música en vivo, teatro en vivo, danza en vivo. O sea, todo eso espectacular, ¿no? Así que, oye, me están queriendo que corte. Sí, voy a dejar de hablar. Más bien escuchemos un poquito de música un ratito, ¿ya? Sí. Me están llamando, ¿ah? Que no me llamen. Bueno, pueden aprovechar y llamarnos porque hoy tendremos un programa súper especial. Tendremos también a nuestros invitados del evento que se va a realizar, el Rock Opera. Así que si quieren ganarse una de las entradas, pueden llamarnos al 22-20-966. Pero eso 22 más adelante. 22-20-966. Así que ya vayan alistando sus esferos porque este programa está regalón. Así es, así es. Ahora sí, nos vamos con más musiquita. Oigan, aprovechando que es el Día de la Tierra, bueno, fue el día de ayer, el Día de la Tierra, me parece irónico que necesitemos un día que nos recuerde que hay que cuidar el planeta, me parece irónico que nos recuerden que hay que cuidar el ambiente, me parece irónico, o sea, que nos tenga que decir, rey, pórtate bien, me parece irónico, pero a propósito de, escuchemos esta canción que me fascina, Jilguerito de la agrupación Yarina. ¿Eh? Mi estimado Andrés Viracocha, en los controles, muchas gracias. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Qué bacán, estamos, estábamos escuchando a la agrupación Yarina con su tema Jilguerito, este San Juanito, tan genial, a propósito del Día de la Tierra. Por ahí se me estaba filtrando algo, no estoy seguro. Mi estimado Andrés Viracochas, nosotros estamos fregando la verdad. Abriendo las páginas web, monitoreando todo lo que se hace aquí en la Radio Casa de la Cultura. Se viene cultura FM, así que pilas, atentos. La Casa de la Cultura va a tener también su frecuencia en FM, pilas con eso. Y lo que se viene también mucho más interesante, más genial. Este día viernes y este día sábado, Hecho en Casa, segunda parte. Ah, buenísimo, bien. Ese programa, ese evento es increíble, sí. Y tantos artistas en escena que hay para todos los gustos, de sí. Verdad. Sí, oye, y toda la Casa de la Cultura se llena de actividades durante esos dos días: música, danza, teatro, poesía, libros, de pintura, sí. Fotos, es increíble, sí. Aprovechar esos días para ir con la familia, con los amigos, si los que tienen novio, novia, para que vayan y disfruten de este gran evento. Habló el galanazo. No, oigan, es que esos días los echo en casa, los organiza la Casa de la Cultura, ya saben, bajo todo este concepto de que hay que integrar a una sola familia en la cultura, ¿no? Yo a veces pienso de que el nombre de la Casa de la Cultura le queda corto, debería ser la Casa de las Culturas. Precisamente por todo lo que encierra, con todo lo que conlleva esta institución, esta noble institución, a la cual le debemos agradecer el poder estar aquí haciendo radio, compartiendo con todos nuestros amigos escucha. Ahora sí, retomando el tema, entre comillas, principal de este momento, el Día de la Tierra. Me parece irónico, como lo dije hace rato, que necesitemos un día para que nos recuerde que hay que cuidar el planeta, que nos recuerde un día que hay que cuidar el ambiente. O sea, es como decirte, ten cuidado para no cruzar las calles, porque si no miras a los dos lados te pueden atropellar. O sea, imagínate que necesitas un día para recordar que debes tener cuidado al cruzar las calles. Es lo mismo, ¿no? O sea, exactamente, ¿eh? Sí, sí lo es. Más que nada deberíamos nosotros también tener un poquito de conciencia, ¿no? Porque ese es el planeta en el que vivimos y en el que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también van a vivir. Así que sí deberíamos tener un poquito más de conciencia en cuidarlo y protegerlo, ¿no? Yeah. ¿Y alguien sabe por qué se da esto del Día de la Tierra? ¿Alguien tiene eso un poquito claro? ¿Por qué se festeja cada 22 de abril el día conocido como el Día de la Tierra? Precisamente fue uno de los activistas Gaylord Nelson. Este hombre fue quien propuso esta conmemoración por el Día de la Tierra, ¿no? Para tratar de concientizar a las personas y llegar a las masas, ¿no? El punto es de que también debemos representar la unión, o sea, el Día de la Tierra, representa una unión, reciclar, tratar de buscar la manera para no dañar el medio ambiente. Bien. Yo les tengo una curiosidad sobre el planeta. ¿Sabían que en su eje, sobre su eje, al dar la vuelta sobre su eje, no le toma 24 horas exactas? Exactamente le toma 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. He ahí por qué cada 4 años tenemos un año bisiesto, un día más, para poder equiparar ese giro que está así tan medio irregular. Esa es una de las curiosidades sobre esta nave espacial que nos acobija y nos cuida a todos, nos da de comer y nos da lo necesario para subsistir, y aún así no la respetamos. Así es. Les cuento que en Colombia hay un proyecto para limpiar la basura, así como lo están escuchando. El proyecto se encarga de organizar actividades en torno al arte. Muy bien, promover el arte para también de alguna manera buscar el reciclaje. El reciclaje, exacto. Aunque, por ejemplo, para mí esto del reciclaje, de hacer manualidades con basura, con basura, en este caso con polímeros, todo eso, no es tanto un reciclaje, ¿no? O sea, es un reuso, no es un reciclaje, porque un verdadero reciclaje volvería a ocupar esta botella que está aquí frente a mí para destruirla, volverla a hacer materia prima y volver a fabricar otras cosas a base de polímeros. Pero lastimosamente eso no se puede hacer porque implica muchos gastos, y países como el nuestro que genera tanta basura y no tenemos un proyecto de tratado de, no, de desechos sólidos, no tenemos un tratado de como es una forma de tratar la basura tecnológica, todo eso. Es un país verde que si seguimos hundiéndonos entre tanta basura va a dejar de ser verde. Y bueno, acotando lo que dicen mis compañeros, en vez de ser un sustantivo, como dice por ahí una canción, seamos un verbo, una acción, para poder ayudar al planeta y no tener que seguir contaminando. En vez de solo decir, ser una acción, cómo es ayudar a la gente, uh-huh, o ayudar al planeta para que esto ya no se contamine, porque ustedes ya se dan cuenta del cambio climático que últimamente, sí, estos años ha pasado. Entonces, incluso las lluvias en Quito no son esas lluvias así que digan, estamos viendo la lluvia, sino que son la mamá de las lluvias. Sí, sí, es de cuenta que nosotros nos ha afectado estando en lo alto, estando a más de 2000 y picos de metros sobre el nivel del mar. En Perú, imagínense. Sí, en Colombia, y a nuestros hermanos en la costa también les afectó bastantísimo. Entonces es una forma en la que el planeta pide auxilio. Claro, así que jugar con el poder de la naturaleza no es chiste. No, obviamente que no. Entonces hay que ser mucho más conscientes en esto en el tratado. Por ejemplo, ya lo había mencionado, pero me parece muy simpático y lo voy a volver a mencionar, lo que están haciendo en Japón para las Olimpiadas de Tokio, para el 2020. Están recolectando 5.000 toneladas de basura tecnológica, y de esta basura tecnológica van a extraer el oro de los circuitos, la plata de los circuitos, el bronce de los circuitos, al igual que el... van a haber medallas de cobre, si es que no me equivoco. Entonces van a extraer todo este material para hacer las 5.000 medallas a entregarse en estas Olimpiadas del 2020. ¡Qué genial iniciativa! Y aquí pues nos seguimos a veces hundiendo entre cartuchos, tóner y teléfonos viejos. Entonces eso me parece muy, muy loable de parte de la... de parte de los japoneses, como siempre, rompiendo esquemas. Ya nos acercamos al momento del corte, y a propósito del Día de la Tierra, ¿qué tal si nos vamos a escuchar a una querida amiga de aquí, de la institución, de la radio, y amiga personal de este loco que está aquí frente a micrófonos, a nuestra querida Yurak Pachaguillín, con este tema, Aili Inti? promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una disciplina libre, sin barreras, sin ataduras de ningún tipo en Cine Ensayo. Le invitamos del 17 al 23 de abril a explorar un asunto problemática desde la mirada del autor. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Cada cultura vigila, castiga y fabrica los cuerpos. Teatro del Signo presenta Proyecto Cuerpo. El cuerpo es mortal, se corrompe, envejece, estropea. El cuerpo no es para fornicar, sino para servir a Dios. El cuerpo es una gran razón. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Proyecto Cuerpo. Obra performática que analiza el ser social del cuerpo. El cuerpo no existe como un artículo biológico, sino como un sistema político. El cuerpo está obsoleto para sus tecnologías. Centro de Arte Contemporáneo, 21, 22, 28 y 29 de abril, a las 19 horas. Te esperamos. Cada cultura vigila, castiga y fabrica los cuerpos. Teatro del Signo presenta Proyecto Cuerpo. El cuerpo es mortal, se corrompe, envejece, estropea. El cuerpo no es para fornicar, sino para servir a Dios. El cuerpo es una gran razón. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Proyecto Cuerpo. Obra performática que analiza el ser social del cuerpo. El cuerpo no existe como un artículo biológico, sino como un sistema político. El cuerpo está obsoleto para sus tecnologías. Centro de Arte Contemporáneo, 21, 22, 28 y 29 de abril, a las 19 horas. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡La hora! Tranquilo, regresamos de la pausa. estás escuchando Como Tú. Y continuamos con el programa. Acabamos de escuchar la canción Amigo Trigo, Promesas Temporales, del autor Eduardo Flores. Esta canción se hace interpretada por tres costeños, tres serranos, recuerdo cuatro de los seis nombres en realidad, Hugo Hidrobo, Héctor Napolitano, Leo Más, Alex Alvear, ¿cuál? Ah, no, estaba corrigiendo por acá, se me escapó otro nombre más. Son esta genial agrupación de los años 80, sí, de los 70, 80, finales de los 70, años 80, donde sacaron este disco Arcabuz, una genialidad musical, un discazo, es un trabajazo. Para los melómanos, los que tenemos la oportunidad de tener este disco en acetato, qué orgullo, qué placer, qué genial. Y hablando de buenas letras, hechas canciones, el día de hoy se conmemora, se celebra, se conoce como el Día Internacional del Libro. Un día muy representativo y sobre todo es un día que pasa casi desapercibido en este país, donde lastimosamente los hábitos de lectura casi no existen. ¿Eh? Se lee menos de un libro por persona al año, lo que es eso, o sea, no se abren 16 millones de libros, eso es triste, ¿no? Y hay mucha gente que ni siquiera lee, o sea, hay muchos que compensamos, y me voy a echar flores, ¿no? Que compensamos lo que otros nos leen, porque si hay gente que apenas lee un libro al año, en cambio vemos otros que leemos unos 4 o 5 libros por mes. Ese es un mal hábito que tengo, es una de las adicciones de las que me caracterizo. No leo tan rápido los libros, pero sí me leo por lo menos unos 6 o 7 libros al año. Ah, qué genial. Sí, me gusta bastante también la lectura. Nati, ustedes en la Facultad de Comunicación, una de las cosas más importantes, digo, Jen, una de las cosas que más les obligan, entre comillas, a hacer es leer, ¿no? O sea, claro, la lectura es de primordial. ¿Y qué les mandan a leer ahí? Más nos enfocamos en la historia, tratamos de ser un poquito más críticos en lo que ha pasado en las épocas anteriores, en los siglos anteriores. Eso es lo que más nos enfocamos, en las historias, para poder entender nuestro presente. Yeah. O sea que básicamente es una lectura en base a la política ecuatoriana, pero histórica. O sea, ecuatoriana no, en base mundial. También mundial, exactamente. Ah, yeah. Lo que ha pasado, por qué se han dado las revoluciones, por las causas, los motivos, el apéndice de todas esas circunstancias. Ya, y Alex, en cambio, vos, lectura, hábitos de lectura, ¿tienes o los estás cogiendo? Porque a veces son hábitos que se cogen muy tarde, ¿no? No, claro que sí, cuando pasé por ahí con un problema así medio denso, que pasé antes, cogí el hábito de leer. Entonces eso me sirvió para un poco mejorar una sorpresa que ya mucho más después les daré, que es la parte de hacer canciones. Yeah. También sirve mucho, también sirve para un poco encontrar la paz cuando uno no sabe qué hacer. Entonces, pero sí, y acotando lo que dicen también el invitadazo que tuvimos ya en programas atrás con ese libro genial que nos habló, entonces sí, también me sirvió mucho el hábito de él, incluso para lo que esta carrera que estoy siguiendo. Entonces también la lectura es importantísimo para educar un poco nuestro conocimiento. Me están preguntando aquí vía Facebook que cómo nos pueden escuchar en sus teléfonos celulares. Pues simple y llanamente descarguen la aplicación de Radio CCE HD en el App Store y podrán tenernos cerquita. Y nos pueden ver a través de la www.radiocce.com. Esa es la forma en la que estamos cerca de todos ustedes, de todos y todas ustedes. No sé, en este país en el que casi no se lee, hay libros que se pueden decir han marcado la historia, ¿no? De niños nos obligaron a leer Kumandá, y en realidad es un libro que nos mandan en la escuela, en los últimos años de escuela, y que no se logra apreciar sino hasta que llegas al colegio, y ahí si lo vuelves a leer en el colegio lo puedes apreciar mejor, ¿no? Aunque es considerado, no sé por qué lo consideran un libro que lo pueden leer los niños en la escuela, porque no lo van a entender, ¿no? Ajá. Sí, es un libro un poquito complicado como para ese nivel escolar, ¿no? Uh-huh. Más bien para nivel de colegio es más recomendable ese libro. Yeah. Es como un libro que a mí me encanta mucho, que es Guasipungo. Es un libro espectacular, espectacular la verdad. La primera vez que lo leí no lo aprecié mucho porque igual estaba primeros años de colegio y como que qué fastidio leerlo, ¿no? pero ya tomándole en serio la lectura, es un libro muy, muy, muy, muy bueno, muy recomendado también, que nos da esa historia de nuestros indígenas y los atropellos que sufrieron también, ¿no?, en esta época de la conquista. De la conquista. Ajá. Y la colonia. Sí, es un libro muy, muy interesante, ¿no? Oigan, ¿se acuerdan ustedes de un profesor yo quiero hablar de esto porque tengo un profesor de colegio del que tengo muy gratos recuerdos. De que les haya obligado a leer y que la materia de literatura, que honestamente es aburrida en el colegio, pero se la hizo interesante. Yo tuve la suerte, un saludo, no sé, le perdí la pista al doctor Marquito Varela, el licenciado que nos daba literatura en época, me dio el cuarto, quinto y sexto curso, tuve la suerte que me dio 3 años seguidos. Y pues, él nos mandaba a leer los libros que obligaba en ese rato el pensum, pero yo siempre estaba leyendo algo más. Sí, y yo también en el colegio me encontré mucho con Gabriel García Márquez, que es un autor increíble. Entonces creo que sí, el profesor de literatura me invitó a ese bechito de dar poemas como piropos. Así que le agradezco al profesor. Oye, pero has perdido ese hábito con el pasar de los días, ¿verdad? No, lo sigo haciendo, pero ya con mis propias palabras. Yeah. Creo que también la creatividad. Oiga, se leyó mucho, se estudió mucho en la época del colegio la generación decapitada, ¿se acuerdan? Sí. Y uno de los representantes de la generación decapitada, Medardo Ángel Silva, que se convirtió, una de sus canciones se convirtió sí, en... Sí, de hecho hay el pasillo, Alma Mía también, qué bestia. Increíble. Yeah. Sí, las letras, ¿no?, de los poemas, hermosas, hermosas, hermosas, la verdad. Yeah. Muy lindo. Entonces, de la generación decapitada, el tema de Medardo Ángel Silva que se convirtió en canción, la poesía de Medardo Ángel Silva que se convirtió en canción, El alma en los labios. Vamos a escuchar esta canción, o sea, que muchos no la conocen como poesía, sino que la conocen como canción, pero ahora la vamos a escuchar en una versión completamente diferente, a cargo del señor Jaime Guevara, que ya no suena pasillo, sino un blues espectacular. Vamos, Andrés, por favor. Apasionada dentro tu pecho amante, contemples ya extinguida, ya que solo por ti la vida me amaba, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno, lleno de este cariño. Que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Thank you. envolverte en besos, quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca. Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Mi palpitante corazón en pasillo o en blues te adora. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1995 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. El 23 de abril de 1996 se inició en varios países y en 2008 la celebración ya había alcanzado más de 100 países. Muy interesante, mi querida Nati. Para complementar tu dato, les cuento, mis queridos radioescuchas, que en Cataluña se realiza un intercambio de rosas y libros. Es una tradición significativa del Día del Libro. ¿Qué les parece? Oye, eso decía así tras micrófonos que me gustaría tener una novia española para regalarle una docena de rosas para que me regale una enciclopedia. hablando así de rosas, libros y todo eso, no sé si a ustedes les pasaba cuando eran niños y niñas que ustedes leían libros en su casa y luego, como siempre, con los papás, con las mamases, nos íbamos a visitar amigos y familiares en otros lugares y llegábamos a las casas y a veces veíamos que habían libros que los teníamos en la casa y pensábamos, ¿cómo llegaron acá? ¿Alguna vez les pasó eso? Yo sí recuerdo vagamente ese tipo de cosas. Pero es que en mi casa sí tenemos varios libros. De hecho, a mis papás les encanta la lectura y fomentaron ese gusto por la lectura tanto en mi hermana como en mí también. Un saludo a Jorge y María, amigos de la casa. Sí, llegábamos, recuerdo que llevábamos igual a la casa de algunos amigos de mi papá y también veíamos libros, ¿no? Pero muy poquitos, y yo se preguntaba, ¿y por qué en la casa tenemos tantos libros y por qué aquí tienen tan pocos libros? Yo soy de una época completamente diferente a la de ustedes, o sea, soy más viejito, el más viejito aquí en realidad, ya bordeando los 40 con mucho orgullo, bien vividos. Y en mi casa, yo recuerdo que veía la enciclopedia, la Lexus 22, una enciclopedia muy completa, muy, muy simpática, y que tenía más de 22 fascículos, y yo cuando iba a casas de otras personas y veía los mismos libros, veía que ellos a veces tenían otros libros que yo no tenía, y yo me ponía a comprar este si tenemos, este no tenemos, este si tenemos, y otros libros que recuerdo que habían, era por lo general enciclopedias o diccionarios, el diccionario enciclopédico La Bruce, El Océano, que eran esos libros grandotes, y que uno de niño quería llevárselos a la escuela lastimándose la espalda, y luego los llevaba destruidos. O sea, yo sí pasé por eso, porque yo dañé esos libros. A mí me pasó eso. Yo tengo el diccionario La Rose, y le ocupé toda mi infancia hasta el colegio. Sí, me llevaba al colegio el semejante tomo, y mis compañeras eran, oye, préstame, y ellas también me ayudaban a subrayar las palabras, y así fue muy gracioso y muy reconfortante, porque a partir de eso también pude aprender más palabras y tener un poquito más del vocabulario desarrollado, así como mis compañeras del cole. Yo creo que fui un poquito más vago que ustedes. Yo creo que los libros solo les tenía de utilería, ¿no? Los tienes todavía en plástico, los libros. No, no, de hecho, mamita, que está en casa escuchándonos ahorita, ya hizo un anaquel donde tiene todos los libros. Entonces, de vez en cuando, o cuando tengo esos tiempos libres, cojo un libro y leo. Entonces, para poner un poquito más en conocimiento y las aptitudes que tengo. Entonces, yo solo en la infancia solo lo tenía así, de utilería, nada más. Creo que después se me pegó el bichito por este profe de literatura de leer. Yeah. Yo recuerdo que a mí mis papás me daban bastante esos libros chiquititos de cuentos, ¿no? Yeah. De hecho, en el trabajo de mi mamá hay un montón de esos libros. Y qué siempre bacán. Me traía unos 3-5 libros así para que esté leyendo las historias, los cuentos. Oye, sí, eso recuerdo muy poco. Yo no llegué a tener muchos libros infantiles. Mi papá era un come libros, pero libros infantiles teníamos 2 o 3 como mucho. Y somos 3 hermanos, entonces no apreciábamos la lectura porque mis padres nos hayan inculcado lee esto, sino porque aprendimos de esta forma, mono ve, mono hace. Mi papá leía bastante, mi mamá leía bastante cuando estaban aquí. Entonces nosotros veíamos leer y yo he visto, ¿no?, muchos niños que, como digo, mono ve, mono hace. Ve que los papás están leyendo y se sientan, se acuestan, cogen un libro y es como que ellos también estuvieran leyendo. O sea, jugando aprenden este buen hábito. Uh-huh. Ahora yo me pregunto, en un país que lee tan poco, ¿cómo podríamos fomentar la lectura en los adultos? ¿Cómo se podría llegar a hacer eso? O sea, buscar que un adulto se enamore de este tan lindo hábito. ¿Sabes que una de las cosas que podría ser, no? Es esto de descargar los libros en línea y tenerlos en el teléfono, ya que nos hemos vuelto tan tecnológicos que estamos todo el tiempo en el celular así clavados. Una opción para no andar a cargar el libro, que a veces claro, a la gente le parece un poco tedioso o fastidioso tener el libro en la maleta o en el bolso o a la mano, tener los libros en el celular. Pero te apuesto a que si hay personas que hacen eso, lo que van a hacer es, cuando ya no tienen memoria, van a borrar los libros primerito. Exacto. Te doy una apuesta cuando no hay hábitos de lectura, porque no tenemos hábitos de lectura. Y no sé si se acuerdan ustedes, antes había esos libros pequeños resumidos. No me acuerdo de qué, cuáles fueron los fabricantes, pero yo tengo esos libros así, creo que son rojos y negros, algo así, son de... Y son pequeños, son resumidos. Ah, son ¿del universo? Ah, no. No, sí, del sí. Universo. Yo también tengo algunos. De hecho, me mandaron algunos a leer, me acuerdo que... Claro, y los profesores mandaron. Sí, de la editorial Esparta, estos libros. Yo sí me acuerdo. Bueno, vamos con música, porque nos toca irnos a corte y ya deben estar por llegar los invitados. Invitadazos, en realidad, o sea, súper novedades. ¿Con qué nos vamos, mi querida Jenny? Vámonos con la canción Mi Canto Necesario, de el cantante Juan Pino. Sí, esta canción tiene una letraza y es un buen tema. Volvemos en el Como Tú. Ya regresamos. Tiene que ser disparo, disparo certero de corazón.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la 7ª Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. Una disciplina libre, sin barreras, sin ataduras de ningún tipo en Cine Ensayo. Le invitamos del 17 al 23 de abril a explorar un asunto problemática desde la mirada del autor. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Lejos. Un saludo al programa Como Tú, de parte de Chris Guevara. Les invito a escuchar mi CD Dark Days, 11 temas de rock instrumental. Un abrazo a toda la gente. Lonely Rock and Roll. Invitadazos, invitadazos de lujo en esta mañana. Genial, genial. La propuesta, lo que veníamos escuchando, es el tema, una agrupación insigne, 10 años de trayectoria, Huesas en el Viento, Thundercross en esta mañana. Hoy nos pusimos heavy. Oye, qué bacán que es nuestro programa. La semana anterior estábamos tecnocumbieros, otra vez ría reggae, pero hoy nos pusimos así como a mí me gusta, ¿ah? Metaleros, así es, metaleros. Y nos vienen a hacer una genial invitación. Los que se perdieron el rock opera, la versión anterior, tienen la oportunidad de volver a escuchar esta genial propuesta y esta genial puesta en escena. Y yo sigo preguntando, ¿cuándo sacarán el disco de rock opera? Pues mi querida Jennifer, ¿con quién estamos? Cuéntanos. Bienvenido, bienvenido, Paul. Es un gusto tenerte aquí con nosotros en cabina. Gracias por aceptar nuestra invitación. Qué chévere que te hayas sumado a nuestra iniciativa de promover también el arte. Bienvenido, Paul. Paul Pazmiño, con usted. Buenos días, soy Paul, soy el tecladista de Thundercross. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí y promocionar nuestro show Rock Opera 2017. Una pregunta, ya hicieron el rock opera la versión anterior, todo eso. ¿No escarmientan que vuelven a hacerlo otra vez? O sea, no. Thundercross está todo el tiempo haciendo música, o está componiendo, o está grabando, o está haciendo, no sé, covers, o hemos hecho rock opera, hemos hecho tributo a la banda argentina Patán, luego vamos a estar trabajando en un tributo de Deep Purple. Hemos hecho un tributo a metal, a soundtracks de animes y cómics. Entonces siempre estamos trabajando, y esta vez pues estamos haciendo la segunda edición del rock opera, que presenta un nuevo repertorio que toma unos temas del rock opera 2015 y más nuevos arreglos, nuevas arias, nuevas versiones corales de rock clásico también. O sea, no se repite el espectáculo anterior, esta es completamente diferente. Es diferente, es un nuevo show. Tomamos dos obras del anterior rock opera 2015, que son las que más sonaron, ¿no? Las que más gustaron. Y pues hemos estado trabajando en arreglos de nuevas arias, igual trabajando en nuevas versiones de rock clásico, canciones de rock clásico. ¿Con quién están haciendo estos montajes? ¿Están Thundercross junto a...? Bueno, el proyecto nació en el 2015 por parte de la Escuela Lírica. Fue una propuesta de un amigo, Olmes Nogales, y el Teatro Sucre nos contrató para hacer los arreglos metal de las arias. Y la Escuela Lírica y Thundercross se unen otra vez en este 2017, pero esta vez es una propuesta nuestra. Ya no nació de parte de la Escuela Lírica, sino que es algo que ahora propuso Thundercross, y con la colaboración de la Escuela Lírica y el apoyo del Teatro Sucre y la Mama Cuchara, que es quien administra algunos elencos del Teatro Sucre como la Escuela Lírica. Ya. 2229-66, 2229-66, pueden llamar porque vamos a sortear la próxima semana esta entrada de cortesía para el rock opera, así que ya saben. Y también hoy sí vamos a sortear este DVD, gracias a mí, mi hermano Paul, que nos vienen a obsequiar junto con un afiche para que tengan un genial recuerdo de lo que está trabajando Thundercross. 10 años de trayectoria de Thundercross. ¿Cómo han sido estos 10 años? ¿Ya han madurado o siguen cual aguacate? Más o menos. Aún no todavía. Creo que no maduran los músicos. O sea, los primeros años fueron un tanto difíciles, cambiando de integrantes, y a veces trabajando con personas que de pronto no cuajan en lo que se quiere hacer, ¿no? Salir, grabar un disco, hacer shows, hacer giras. Los últimos 5 años han sido bastante buenos y productivos, ¿no? Nuestro primer disco, Sin Retorno, que está pronto a agotarse. sacamos 1000 copias. Luego hicimos nuestro DVD en el Teatro México. Y en enero de este año sacamos nuestro segundo disco, Las Voces del Éxodo. Y entre lo uno y lo otro estuvimos Rock Opera, ahora Rock Opera 2017. Que esperamos poder grabar un disco con algún este momento material de estos arreglos. Oye, ¿y algún instante no harán el Rock Opera para tributo a bandas de las legendarias ecuatorianas? Así. O sea, me ocurre a mí como aficionado a la música. Como o sea, de hecho, Southern Cross tuvo una idea de hacer un tributo a las bandas ecuatorianas que nos han influido. Y esperamos que ese sea nuestro siguiente trabajo. Ah, ya. Vean lo que se viene. Son de los proyectos. Sí, algo que pensamos de pronto hace unos 4 años, tal vez, pero entre lo uno y lo otro aún no hemos podido. O sea, hemos contactado, de hecho, ya hace algún tiempo ya con las bandas a las que queremos hacer tributo y ya nos han dicho, bueno, háganle, pero aún no nos hemos dado el tiempo por hacerlo. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que fue el Rock Opera anterior. Mi estimado Andrés, si me ayudas, algo con lo que fue el Rock Opera anterior, para poder darnos ese gustito de lo que se viene, de lo que va a estar este día 6 de mayo, de lo que vamos a poder disfrutar. Claro que con nuevos temas, vi que en Rezo iba a estar Aerosmith entre los temas a interpretar. Uh-huh. Así es, nos vamos un poquito con lo que fue el Rock Opera anterior, pero antes mencionarles que nos sigan llamando porque la gente ya se está sumando. Joel Ontuña, un saludo, gracias por sumarte. Así que ya estás participando para ganarte este DVD de los Southern Cross. Sí, los que se inscriban hoy participan igual para la próxima semana para esta entrada. Ahora sí, vamos por favor con el tema de Rock Opera. Y ya vamos a decir que el tema es porque se me escapó, por favor, vamos adelante. Thank you. Pues nos perdimos porque estábamos aquí, la conversa riquísima tras micrófonos. Por cierto, recuerden, este día 6 de mayo, Rock Ópera en el Teatro México. Así que pilas, ¿se dieron cuenta esa probadita de lo que se viene? Se fusionan el metal y el canto lírico, operístico, o sea, dos escuelas, ¿no? La escuela rockera, que se puede decir que es algo contemporáneo, y la escuela de la ópera, que data del siglo XI, X, si es que mal no me equivoco. Ya estoy un poco desconectado de todo eso, pero se fusionan esas dos cosas y nos traen estas joyas que vamos a disfrutar este día 6. ¿El aforo del Teatro México para cuántas personas hay? El Teatro México tiene una capacidad de 450 personas aproximadamente. ¿Ya? El anterior Rock Opera 2015 se llenó el teatro y esperamos que en este Rock Opera 2017 también suceda de esa manera. ¿Ya? Y por cierto, ¿cómo está el valor de esto? ¿Ya? La entrada al concierto tiene el precio de $7, es un precio único, es decir que no hay preferencia o... Claro, obvio, claro. O sea, vas llegando y se va ubicando de acorde a su lo llegada. Que les recomendaría es que vayan temprano para que cojan buenos puestos. Yeah. Si sucede igual que en el anterior Rock Opera, pues se llenaría el teatro, esperemos. No, sí se ha de llenar, porque $7, ¿qué son $7? $7. Bastante de esos que se te pueden caer al subir o bajar de este medio de transporte. Cuéntanos dónde podemos adquirir las entradas para aquellas personas que están interesadas en ir al Rock Opera. Ya. Pueden adquirir las entradas en todos los ticket show. Yeah. Hay en el Recreo, hay en el Bosque, hay en el CCI. Yeah. En cualquier ticket show de Quito. También pueden adquirir las entradas el mismo día del evento en la boletería del Teatro México, 2 horas antes. Yeah. Y también pueden adquirirlas por medio de la página de Facebook de Southern Cross, que lo pueden buscar como Southern Cross Ecuador. Si la adquieren directamente a Southern Cross y adquieren 3 entradas, pues nosotros les regalamos una de las pulseras que ya les hicimos llegar aquí a los amigos del programa. Ay, muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Encima... Muy bonitas, me encanta. Buenos músicos y encima regalones. ¿A qué se puede pedir de los panas? Esos son los panas que nos vienen a visitar. ¿Qué tiempo va a durar el show? ¿Qué tiempo el va El show dura una hora y media, está dividido en 2 partes, igual que el anterior. Yeah. Tenemos en primer lugar las arias de ópera, hechas versión metal. ¿Sí? Tenemos un intermedio y luego tenemos la parte metal. O sea, son canciones de rock clásico como Aerosmith, Led Zeppelin, ¿sí? Con arreglos para los cantantes líricos, más Darwin Wamba, que hace la voz principal, nuestro cantante, que en este Rock Opera Darwin Wamba va a cantar una aria de ópera también. Ah, de Vivaldi. Es una voz bien educada la de Darwin, en realidad. Entonces sí del ancho, como quien dice. ¿Y desde qué horas va a arrancar el evento? ¿A qué hora? El concierto empieza a las 7:30. Yeah. Generalmente los eventos de teatro sucre son bastante puntuales, entonces sí. Sería bueno que vayan una hora o media hora antes. Yeah. De la hora de inicio, que son las 7:30 p.m. Yeah. Y por si acaso, llegar al Teatro México no es difícil, ¿no? O sea, está en una parte bonita de la ciudad. Los que no disponemos de vehículo podemos llegar en el trole, nos quedamos en la parada que está ahí cerquita y subimos caminando 3 cuadritos, ¿no? No es difícil llegar, sí, cerquita. Y no, tampoco se va a acabar muy tarde, o sea, tipo 9:30, a golpe de 10 ya estamos saliendo de ahí y cada quien para su casita, si es que quieren llegar a casita. los preparativos, ¿quién está a cargo de la dirección musical de todo lo que es la ópera y todo eso? Bueno, como te comentaba, nosotros llegamos con esta idea de repetir el Rock Opera a la gente de la Mamá Cuchara y ellos aceptaron nuestra propuesta. Bien. Nosotros presentamos un repertorio de arias y de versiones de rock, el cual fue aprobado, y los arreglos de coro para las canciones de rock están hechas por Tadashi Maeda, que es el director musical del Teatro Sucre. Los arreglos de las arias de ópera están hechas por integrantes de Southern Cross, el guitarrista Wilmer Aura, mi persona Paul Pazmiño, y en otras mi hermano Mario Pazmiño. Yeah. Somos quienes hemos hecho los arreglos, y la producción pues es compartida entre el Centro Cultural Mama Cuchara y Southern Cross. Ya, yeah, ven, qué genial. Y el maestro Tadashi Maeda, que también tiene por ahí un temita en vivo con ustedes, bastante sí, genial. Tadashi colaboró también en nuestro segundo disco, en nuestro segundo sí. disco también tiene una canción. Y en el DVD, pues que se van a llevar hoy día y está Cerca del Cielo, tocada por el maestro Tadashi Maeda. Sí, o sea, muy buenos músicos se han juntado, todos Undercross, músicos líricos, Tadashi Maeda. Se dan cuenta lo que se va a venir este día 6. Así que si se lo pierden, créanme, esperar otros 2 años para otro robot, pero o sea, sería ya el colmo, ¿no? Ya, yo fui el primero. Muy bien, muy buena la propuesta, muy buena la puesta en escena. Realmente los que llegamos y que nos gusta la música clásica, la ópera y el metal, o sea, salimos así. Oh, extasiadísimos. Y creo que este no va a ser la excepción. No hay muchachos, que perdérselo. Sí, muchachos, enhorabuena. Déjame decirte, aquí tenemos una frase. Regresan cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten. Bueno, en este caso a ti, mi estimado Paul. Regresa cuando quieras, puedas, necesites o amerite. Que este espacio, esta radio está abierta también para todos nuestros estilos musicales. Y más cuando son nuestros mimados y consentidos. Así que, una vez más de invitación. ¿Qué ya. día, qué horas, cuánto cuesta, desde qué momento, o sea, todo eso, por favor? Muchas gracias, les agradezco bastante a todos quienes hacen el programa por ayudarnos a difundir este evento. Y pues, como tú lo dices, pues en un mes seguramente estamos otra vez por aquí. Te tomo la palabra. Y pues, perfecto, les hago otra vez la invitación al Rock Opera 2017. Que será interpretado por la Escuela Lírica y Southern Cross el sábado 6 de mayo a las 17:30 en el Teatro México. La entrada cuesta $7. Si quieren la pulsera conmemorativa del evento, pues comuníquense a nuestro Facebook Southern Cross Ecuador y los esperamos. Va a ser un show que muy pocas veces se va a hacer. Yeah. Así que ya saben, pueden comunicarse también a los números 2220-966 es los números de la cabina. Vamos hoy al final del programa a sortear el disco, el DVD de Sondercross, de este DVD, o sea, es un mimo para las personas que nos gusta la buena música. Y la próxima semana, entre los que se inscriban hoy, la próxima semana estaremos sorteando esto, el pase de cortesía para el evento Rock Opera. Ahora sí, vamos a escuchar algo de Sondercross junto a Madashi Taeda. Tadashi Maeda, qué maestro. ¿No? ¡Qué maestro! Se fusionaron los dos y vamos a escuchar Cerca del Cielo. Gracias mil por estar con nosotros. Gracias.

estás escuchando como tú. Cabina llena y corazón contento. Genial, estamos esta mañana con la banda Eco Cero. Hola chicos de Eco Cero, ¿cómo se encuentran ustedes? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Pues sí, muchas gracias por darnos apertura. Bueno, mi gente, queridos radioescuchas, nos encontramos con David Franco, que es el vocalista, guitarrista y pianista de la banda, y también con Diego Merizalde, quien es el manager de esta banda, Eco Cero. Bienvenidos, chicos. Cuéntanos, David, ¿cómo estás? ¿Cómo nace Eco Cero? Bueno, Eco Cero nace ya aproximadamente hace unos 7 años, ¿no? Nace por la iniciativa de un amigo mío y yo. Nos pusimos a hacer música, estábamos otra banda y poco a poco fuimos congeniando y creímos la necesidad de crear una nueva banda, ¿no? Algo más cortante con 3 personas, y justo fue mi amigo, el hermano de él tocaba la batería, mi amigo el bajo y yo, y convertimos Eco Cero en un nuevo proyecto. Entonces, poco a poco en el transcurso de los años se han ido cambiando los integrantes. ¿Ya? Originalmente, bueno, mi persona es el único que he comenzado. Claro. Y poco a poco hemos ido avanzando con nuevos integrantes. Actualmente estamos con 4 integrantes, más un apoyo, se pudiera decir, que es muy importante dentro de la banda, ¿no? Que nos mueve más que todo. Y ahorita con los integrantes que estamos, literalmente considero que somos ya los establecidos, porque ya estamos un buen tiempo, cerca de 2-3 años ya funcionando los 4 que estamos ahorita, y en eso andamos. Entonces justamente creímos la necesidad de incorporar a alguien más, ¿no? Que nos pueda ayudar. Entonces en este caso Diego se incorporó y hace 10 meses, un año me parece, y él está moviendo a la banda en conciertos, junto a más apoyo, por ejemplo, de Alex mismo. Alex, que se ha comunicado conmigo y nos ha estado consiguiendo un par de entrevistas, conciertos por aquí. Un gran apoyo, ¿no? Así es, David. Qué interesante la propuesta de Eco Cero. Vamos a conversar un poquito contigo, David. Perdón, Diego. Coméntanos cómo ha sido tu participación, tu labor en Eco Cero, como manager, como relacionista público. Coméntanos un poquito. Pues bueno, es como te lo mencionaba, es un poco muy interesante, porque en sí se conoce muchas personas y en donde podemos dar a conocer también nuestra música. ¿Ya? Sí. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo ya estás como manager en la banda? Como dijo David, es más o menos alrededor de unos 10 meses, un año, y por, donde pues creo que hemos fortalecido esta relación de entre todos. ¿Ya? Ajá. Qué bien, Diego. Y bueno, chicos, toda banda tiene sus gustos musicales, su influencia. ¿Cuál es la influencia de Eco Cero? Bueno, nuestro último set list lo determina, porque siempre nuestros covers, a veces, ahorita estamos dedicados simplemente a nuestra música, promocionando nuestra música, pero antes tocábamos bastante lo que es covers. Entonces siempre, sinceramente, personalmente, nosotros nos influenciamos desde un comienzo por Soda Stereo, Gustavo Cerati, escuchábamos día y noche, sacábamos los temas. Entonces, nos gustaba, nos apasionaba bastante. Entonces, poco a poco igual íbamos sacando temas de rock latino, Enanitos Verdes, Charly García, Spinetta, de ese índole, ¿no? Y poco a poco evolucionamos, mejor dicho, fuimos progresando más a otros idiomas, al inglés justamente. Uh-huh. Nos influenciamos bastante por Coldplay. De hecho, dimos un concierto. Así es. Que tocamos, creo, la mitad de setlist de Coldplay. Uh-huh. Literalmente. Y el resto era rock latino, creo que tocamos Soda Stereo, sí, pero claro, todo era Coldplay para mí. Interesante. Les gustó bastante a la banda Coldplay. Sí. Tiene mucha acogida. Sí. Eso. Cuéntanos un poquito, Diego, ¿cuál ha sido la puesta en escena que te ha demorado o te ha hecho sufrir como manager? Pues, la verdad no es mucho de sufrir. ¿Ya? Creo que esa conexión, como lo mencioné antes, nos da esa habilidad para poder combinar estilos y poder darles al público, que en realidad ellos son los que denotan lo que está bien o suena mal. Claro, el público es el principal fuente para que ustedes puedan promocionarse, ¿no? Claro. Y cuéntanos, Alex, ¿qué tienes ahí por ahí? Bueno, ahora sí vamos con las preguntas así suaves, suavecitas, relajadas, ya que las chicas les han inquietado y con esas preguntas. Bueno, ¿cómo es un día de ensayos de coser? Un día así general. Un día, bueno, por lo general son todos los sábados, ¿no? Todos los sábados, a veces unos viernes. Nos solemos reunir justamente en mi casa. Tenemos un estudio que lo hemos preparado solo para los ensayos, para grabar un par de temas. Siempre, por lo general, el baterista, Víctor, siempre llega un poquito antes, porque a él le gusta afinar la batería como una hora, por él nos sabemos demorar bastante. De hecho, el ensayo general dura unas tres horas. Sí. A veces nos vamos, nos prolongamos bastante. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el Víctor, que le decimos de apodo Inge, él siempre va antes, le gusta afinar, por más que deje afinando, siempre le gusta un sonido ahí. Siempre pasa eso, ¿no? Sí, de ahí... Bueno, con Luchito, nuestro bajista, en cambio él, por otro lado, él siempre llega a ensayar ese rato las canciones, pero no sé cómo hace, siempre saca. La saca. Sí, si mientras él afina, yo saco las canciones. Uh-huh. Y yo siempre estoy ahí desde temprano, ahí afinando las guitarras, porque como es, el estudio es un cuarto piso, ¿no? Es un tercer piso, tercer piso. Una azotea. Siempre como las guitarras, tú debes saber, como es madera, siempre se suelen descalibrar cuando pasa el clima. Entonces siempre uno tiene que estar con la guitarra ahí. Justamente ayer tuvimos un ensayo que no nos fue tan bien, porque no habíamos, tuvimos como vacaciones, se podía hacer 15 días. Entonces los instrumentos estaban como que desalineados. Uno quiere o no, a veces siempre nota, aunque sea el mínimo detalle. Entonces por lo general, para empezar un ensayo siempre bien afinados desde la batería, pianos, todo. Bueno, también, aparte de lo técnico, como nombra David, también en nuestros ensayos nunca falta la pizza. Somos amantes de la pizza. Ay, y las novias. Qué bueno. La comida novias, es lo importante, lo primordial para poder trabajar muy bien. Sí, justamente la comida no puede faltar. Sí, creo que hacemos muy amenos los ensayos, ¿no? Sí, más que nada disfrutar. Ya, coméntame un poquito antes de irnos a una cancioncita, Diego. ¿Cuál es de los integrantes es el más molestoso, el que molesta más en la banda? Pues yo creo que el Inge, el batero, él tiene una habilidad espectacular por imitar personas, por hacernos reír. Por ejemplo, ayer estuvimos como una hora más o menos comiendo y no podíamos dejar de reír con sus ocurrencias. Ya, qué bien. Y bueno, chicos, para ya escuchar un poco de su propuesta, ¿con qué tema nos podían deleitar ahorita, un tema musical? ¿Les parece? Vamos con nuestro último tema que hicimos, Pájaros. Podemos escuchar Pájaros. Ya, Andy, ahí porfa, vele la canción Pájaros y nos vamos con los chicos de Eco Cero. Por favor, no se despeguen de nosotros, del como tú, porque continuamos con esta bandaza. Ruédala, Andy. A crear aquel rumbo de libertad. Hola, y regresamos en el Como Tú y estamos con esta bandaza espectacular, Eco Cero. Bueno, chicos, coméntenos un poquito para las personas que nos están escuchando a qué números los podemos contactar y a qué redes sociales. Pues bueno, nos pueden seguir por Facebook como Eco Cero Ecuador, también estamos en Twitter como @EcoCero. Bueno, pueden ver un poco de nuestros trabajos de YouTube, también como Eco Cero Ecuador. Y un número de contacto, nos podrían llamar al 098-79-41-235. A ver, espérate que recién cogí el esfero para apuntar. Repite, despacito, por favor, a la gente que está escuchándoles para contratos o cualquier. Pues el 098-79-41-235. Ya. ¿Con quién nos tenemos que comunicar? Ese es mi número, es Diego Mirzal. Ya. Y bueno, chicos, coméntenos, ya para cerrar esta increíble entrevista, próximos conciertos, novedades, algo que la banda esté preparando. Bueno, acerca de novedades, el disco que se va a llamar Mundo de Papel va a salir a finales de este año, máximo a comienzos del 2018. Y acerca de conciertos, Diego. Pues la verdad, estamos manejándonos como les comenté, con novatadas de universidades, con bares de rock más o menos. Y esas son fechas tentativas, se mueven dentro de un mes, dos meses, así. Uh-huh. Sí. Ya, chicos. Bueno, chicos, aquí tenemos una frase de cajón que dice: regresen cuando deseen, cuando crean necesario o cuando amerite. Ustedes son bienvenidos al Como Tú. Hoy, muchas mañana gracias. Y siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias, bueno, vámonos con una canción, ¿les parece? La canción de Mundo de Papel. Sí. ¿Sí? Es la canción de su disco promocional, ¿no? Entonces, vámonos con esa canción, porfa, Andy, y ya regresamos en el Como Tú. Gracias. Gracias. Bueno, regresamos en el Como Tú. Muchas gracias a las personas que nos han escuchado por la www.radiocce.com, también por la 940 AM. Gracias también a las personas que nos han llamado para las entradas, para la cortesía y para el DVD de Southern Cross, Joel Antuña, Brian Mora. Me tienen también allá unos papelitos con los participantes. Gracias por participar. Sí. Hoy estaremos dando el ganador. Sí, ¿Sanky? Y no, ¿sabes qué? Vamos a sortear toda la otra semana. Sí, me voy a portar de maloso. Sigan inscribiéndose, siguen llamando a la gente. Así que al 2229-66 vamos a seguir aceptando también sus inscripciones vía redes sociales en Como Tu Radio en Facebook, en el Twitter @como_tu_radio. Y esas son las formas en las las que nos van a poder contactar. Gracias mil gente por habernos permitido ingresar a sus hogares. Así que ya saben, esto es el Como Tú. Hasta el próximo domingo, muchachos. Geniales, gracias por venir, ¿no? O sea, aquí tenemos un lema que dice: regresen cuando quieran, puedan, necesiten o amerite. Entonces, que este Muchas espacio gracias. También es para ustedes. Bueno, quiero también agradecer a Paul Pazmiño, quien estuvo con nosotros promocionando el rock ópera. También quiero agradecer a los chicos de Eco Cero, quienes estuvieron con nosotros promocionando su nuevo disco, que ya mismo va a salir a la venta, Mundo de Papel. También quiero invitarles para que vayan al Centro de Arte Contemporáneo este 28 y 29 de abril, para que puedan visualizar el proyecto Cuerpos, una excelente performance a cargo del director Giovanni Heredia y a cargo del performático Francisco Ordóñez. Yo soy Jennifer Barahona, me despido, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando, un saludo para mi papá Víctor, mi mamá Rosa, mi hermana Yesenia, un feliz cumpleaños a mi tía Yola, que fue su cumpleaños ayer. Les mando muchos besos, muchos abrazos, un saludo para Locuaz, que no pudo venir, para Consue, y me despido, chau chau, Nati. Ha sido un gustazo estar aquí compartiendo con esos invitados espectaculares y con ustedes, por supuesto, nuestros oyentes, que si no fuera por ustedes, nuestro programa no podría ser posible. Gracias, soy Nati, un saludo a mi hermana Michelle, que me está escuchando, y a mi novia también, que me está escuchando. Muchas gracias. Para todos también ustedes, nuestros oyentes, chau chau chau, una linda semana. Y bueno, se despide El Poder de la Cine Independiente, soy Alex Valencia, ha sido todo por hoy, gracias a la bandaza Eco Cero, y bueno, también un saludo para la dueña de mi corazón, Yajaira, y esto fue todo en el Como Tú. Buen domingo. Nos vamos con una canción de Eco Cero, Pájaros. Pájaros. Nos vamos con la canción de Eco Cero, Pájaros, así que no se despeguen de Radio de la Casa de la Cultura, ya nos despedimos. Chau, chau. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Franklin? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo.